a ningún lugar. Voy a querer irme, yo quiero estar todo el día acá. Cantando esta canción me encuentro conmigo. Yo quiero estar en este lugar. Es aburrido, yo voy a buscar un lindo lugar donde todo pase y nada me incomode. Yo quiero estar en ese lugar. Desaparecer, estar conmigo mismo. No quiero cambiar mi forma de pensar. No puedo explicarlo, resulto introvertido. Necesito encontrar ese gran lugar. A veces yo busco y no lo encuentro. Parece que estoy perdiendo el tiempo. Pero si me pongo a pensar, no sirve de nada.